¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Arbolito lindo de Navidad. ¿Quién me vas a dar? Arbolito. camino que lleva a Belén, baja hacia el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey, le traen regalos en su humilde zurrón. Rapopón, ha nacido en un portal de Belén el niño Dios. Yo quisiera poner a tus pies algún presente que te agrade, Señor, mas tú ya sabes que soy pobre también y no poseo más que un viejo tambor. Rapapam, pam, rapapam, tocaré con mi tambor. El camino que lleva a Belén lo voy marcando con mi viejo tambor. Nada mejor hay que te puedo ofrecer. Su ronco acento es un canto de amor. Rapapam, pam, rapapam, pam, pam. Cuando Dios me vio tocando ante él, me sonrió. Más pude olvidar una linda viejecita. Sonido. Es Radio Ocupe con la mejor música para usted. Ven y bebe, ni vuelven a beber los peces en el río. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Chiquillo.